Arratsaldeon berreo zartar guzti y buenas tardes a todas las personas que conectáis con la sintonía de Berriozar y Ratia. Buenas tardes y bienvenidas allá donde estéis, en la piscina. Me imagino que un montón de gente con el calor que hace esta tarde, pero también a las que estáis levantándoos a la hora de la siesta o trabajando o allá donde estéis. Bienvenidas a todas a este magazine especial sobre accesibilidad con invitadas especiales. Pero en especial vamos a dar la bienvenida a una persona muy especial, Miren Valencia Arratsaldeon. Don Xavi, pues nada, bienvenida a ti también a este especial sobre accesibilidad. Un especial que nos acompaña personas miembro de la organización 11 y que nos van a explicar un montón de cosas interesantes sobre la accesibilidad y sobre la accesibilidad también en nuestro pueblo. Para esto vamos a tener en los micros de Berriozar y Ratia en unos minuticos a Valentín Fortún, delegado territorial de la 11 en Navarra, que nos va a hablar sobre la ley de accesibilidad, también sobre derechos humanos y sobre un montón de cosas interesantes. Pilar Herrero también estará en los micrófonos de Berriozar y Ratia y también nos va a hacer un repaso de todas las actividades que se está haciendo esta semana en torno al día de la 11 en un acto central que se va a celebrar en nuestra localidad y que, bueno, con ese motivo, con esa excusa, también han organizado un montón de actos a lo largo de la semana y vamos a hacer ese repaso junto a Pilar Herrero. Y también nos acompaña aquí en los estudios de Berriozar y Ratia una vecina, y además vecina muy querida y amiga también y compañera de parques y de experiencias, Nerea Román, que es vecina de la localidad, como digo, afiliada también a la 11 y que sobradamente conocida por un montón de personas que nos están escuchando en estos momentos. Así que a Nerea también la tendremos por aquí en los micros de Berriozar y Ratia. ¿Qué te parece el festín que nos vamos a dar en la radio, Miren? Pues me parece que va a ser una tarde interesante con temas que son también importantes que se le den voz y que podamos reflexionar sobre ellos y que, bueno, conozcamos testimonios, así que yo creo que todo está listo y yo creo que ya, vamos que nos vamos. Venga, pues arrancamos. Lo acabamos de anunciar en el sumario del programa especial de hoy sobre accesibilidad. Tenemos al delegado territorial de la 11 en Navarra, Valentín Fortún. Buenas tardes, Valentín. Pues muy buenas tardes. Pues compartir con todas y con todos este ratito tan amable, ¿no? Y espero que instructivo, ¿no? En estas cosas que nos has planteado. Sin lugar a dudas lo será. El placer es nuestro, Valentín. Valentín es una persona que tiene mucha experiencia en la ley de accesibilidad. Cuéntanos un poco en qué consiste esa ley, así a grosso modo. Me imagino que es una ley con un texto muy extenso, pero no sé si nos la puedes resumir de alguna manera. Bueno, pues sí, la verdad que hablar de una ley es arduo y por eso lo que voy a hacer es... hablar de lo que realmente trata, ¿no? Es decir, y de lo que realmente desarrolla, que es el concepto de la accesibilidad universal. Normalmente, creo que la gente que nos está escuchando en este momento, si oye hablar de barreras, pues automáticamente se les va a plantear, ¿no? Esa imagen de una persona en silla de ruedas que, bueno, pues, en fin, que tiene que subir un bordillo, bajar, entrar a un ascensor, ¿verdad? Acceder a una rampa, en fin, esa es un poco la imagen que normalmente se tiene del concepto de barreras y durante, pues la verdad que muchísimos años ha sido así, es decir, eso era un concepto muy restrictivo, era el que había, era un concepto muy restrictivo y dejaba fuera todo el espectro de las personas que necesitamos una serie de apoyos pues para en fin, tener autonomía en la vía pública y que, bueno, pues tenemos otro tipo de barreras, otro tipo de obstáculos, otro tipo de impedimentos. Bueno, la accesibilidad universal, lógicamente, no es algo que se le ocurra a nadie en especial, sino que es algo que va evolucionando, digo, cómo va evolucionando la sociedad y como es sabido ya, la sociedad va por delante de las necesidades, de las necesidades normativas, es decir, primero se genera una necesidad por parte de la sociedad y luego ya el legislador, pues, fruto de esa presión social, pues vale. Bueno, en definitiva, pues, estaríamos hablando, bueno, pues una serie de movimientos que bueno, pues se conforman allá por los años 50, 60, se va evolucionando, se acuña el concepto de barreras, primero se habla de arquitectónica, luego ya se habla de sensoriales, ¿vale? Y luego ya el siguiente paso fue el tema del concepto de la accesibilidad universal. Bueno, al principio la accesibilidad universal hay que partir diciendo que es un derecho fundamental del ser humano, es decir, es el derecho que tiene una persona, es un derecho, nos gusta llamarlo a nosotros nos gusta llamar como un derecho palanca, porque gracias a ese derecho podemos acceder al resto de derechos, vivienda, educación, empleo, ¿vale? ¿Por qué? Porque significa que son las medidas que deben adoptarse para que esa persona, y ahora hablaré un poco la tipología, ¿no?, de barreras que hay, pues pueda realizar una vida laboral, educativa, acceso a opción de tiempo libre, autonomía en la vía pública, ¿vale? Pues de una manera en igualdad, en equidad de condiciones con el resto de sus ciudadanos y ciudadanas. En tal sentido, pues, en la Convención de la ONU de 2006, de los derechos de las personas con discapacidad, se adopta y uno de los derechos fundamentales pasa a ser la accesibilidad universal. Esto, lógicamente, los estados, sabéis, cualquier convención de la ONU, los estados ratifican y automáticamente se ven obligados a transponer normativa interna a esos derechos. Bueno, pues el Estado español lo hizo, evidentemente, ¿vale? Y tenemos una magnífica ley, que es la Ley de la Discapacidad de 2013, y Navarra generó una primera ley, que fue en 2010, y posteriormente se acomodó a 2018, y que, bueno, pues venía a decir que era esto de la accesibilidad universal. La accesibilidad universal, pues, es la condición que tienen que tener todos los entornos, construidos o no, ¿vale? Todos los servicios, instrumentos, para ser utilizados por el mayor número de personas independientemente del rango de habilidades, de funcionalidades que tenga. Entonces, la accesibilidad universal acoge a qué, pues bueno, es decir, solventa o trata de solventar barreras arquitectónicas, las más conocidas, barreras al acceso a la información, es decir, que nos afectaría en este caso a las personas sordas, ¿no?, y a las personas ciegas, como es el nuestro, pero también a las personas con discapacidad intelectual. Una persona, voy a poner un ejemplo, ¿no?, una persona ciega, ¿qué necesita? Oiga, pues lo que necesita es saber qué autobús tiene delante. Luego el autobús tiene que hablar. Cuando está dentro del autobús, pues el autobús tiene que decirle qué parada se va aproximando, ¿no? Una persona con discapacidad auditiva lo que precisa es si es signante, pues que puedan interlocutar con ella de cara a acceder a un servicio, pues en lengua de signos, si no, va a ser muy complejo, ¿no? A una persona, pues, que tenga una discapacidad auditiva, que tenga un cierto resto auditivo, pues hombre, tendrá que acceder al mundo de la información a través de qué, pues a través, por ejemplo, de esos dispositivos, bucles magnéticos, que van a hacer que esa persona entienda perfectamente, oiga perfectamente lo que su interlocutor le está diciendo, ¿vale? O tenga acceso a los subtítulos, por ejemplo, de una conferencia o de una película, ¿vale? Y aspecto también que pueden compartir las personas sordas, signantes, porque también conocen el mundo de la lectura, lógicamente. Y una persona con discapacidad intelectual, oiga, pues tendrá que la información que vaya a dárseles, que se les vaya a proporcionar, pues tendrán que tener una serie de características, por ejemplo, que se viene a conocer como el lenguaje fácil, ¿no? Para ser comprensible por estas personas, ¿no? Y no perderse. Y una persona, por ejemplo, pues que tenga, en fin, trastorno del espectro autista, pues para saber que está en una consulta médica, pues tendrá que haber un pictograma X, el que sea, que le esté indicando que va a acceder a una consulta médica. En definitiva, pues, la accesibilidad universal lo que viene a decir es, el ciudadano o la ciudadana que tiene una discapacidad, simplemente lo que le pasa es eso, que tiene una discapacidad. Y la sociedad inclusiva, tiene que esforzarse en, es una obligación, ¿no?, de eliminar esos obstáculos per se. Es decir, más allá, y esto es interesantísimo porque el concepto de accesibilidad universal lo incorpora, lo incluye, más allá de que esa persona tenga que hacer un esfuerzo especial para, ponerse a la altura de, es al revés, ¿vale? Es al revés. La sociedad tiene que ponerse a la altura de esa persona, ¿vale?, incorporando la diversidad que supone, ¿vale?, a lo que es la vida en comunidad, ¿vale?, y facilitarle en todos los sentidos la vida en comunidad. Y esto supone un paso muy importante del paso del modelo rehabilitador que, bueno, se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, bueno, pues había muchísimas personas, millones de personas que quedaron mutiladas, y era el modelo médico en el sentido de, oye, pues en función a que tú fueras capaz de rehabilitarte, es decir, de superar la discapacidad que tenías, podías incorporarte o no. El que se incorporaba, y cuando se incorporaba, pues se quedaba al margen y quedaba discriminado. El modelo inclusivo, que es en el que estamos ahora, básicamente, lo que viene a decir es lo que acabo de comentar ahora, que la sociedad es quien tiene que esforzarse para que esa persona sea inclusiva. El tema de la accesibilidad universal, aplica a cualquier ámbito, o sea, el ámbito de entornos no construidos, acceso a un parque, ¿vale?, entornos construidos, edificios, ¿vale?, transportes, acceso a la información, a los servicios, en definitiva, a cualquier entorno en que una persona, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, pues tenga que interaccionar de alguna manera en un momento dado. Básicamente, yo creo que básicamente he resumido a grandes rasgos lo que es el concepto, los ámbitos a los que aplica y realmente, es decir, que es un concepto además que no depende del voluntarismo, ¿no?, de la beneficencia, es una obligación, es un derecho reconocido por la ONU, incorporado en el ordenamiento jurídico del Estado español y del gobierno de aquí, de la comunidad foral, es de obligado cumplimiento, y a más tiene un régimen sancionador bastante rico y potente, ¿no? Porque desgraciadamente, en muchas ocasiones, si una norma no hay un régimen de sanciones, pues parece que no. Bueno, pues en definitiva esta pues también lo tiene. Valentín, a mí, después de escuchar lo que nos has comentado, me surge preguntarte si tú crees que esta sociedad se esfuerza en ser inclusiva, si estamos dando esos pasos o todavía queda mucho por seguir caminando. Bueno, a ver, llevamos hablando, si contamos el modelo rehabilitador y el modelo de inclusión, y si tomamos como referencia 1945, finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues llevamos todos esos años. No cabe duda, yo muchas veces cuando me preguntan, yo llevo ya unos cuantos años en estas cosas, ¿no? Pues cuando me preguntan, suelo decir el tiempo de la sociedad, el tiempo del político, de la política, no hay que medirlo con los tiempos que habitualmente estamos acostumbradas a hacerlo, no, son otras medidas. No voy a decir cósmicas, porque sería un poquito exagerado, ¿no? El año luz, no. Pero es verdad que ha habido muchos avances, es lento, hay dos partes, una parte que es la nuestra, la parte un poquito del tejido, del riquísimo tejido asociativo, de la articulación civil, de las organizaciones que representamos a las personas con discapacidad y que trabajamos con ellas, que es un papel importante el que nos toca de percutir, ser prescriptores, prescriptoras de conocimiento. La sociedad va captando, es verdad que seguimos echando de menos que el ámbito educativo no lo asuma de una manera ordenada en los currícula desde edades tempranas, la verdad que lo echamos muchísimo de menos, y el mundo de la política pues bueno, va legislando, pero es verdad que esa legislación en muchas ocasiones, recuerdo, yo participé en primera línea de fuego en la configuración de la 5/2010, o sea, la primera ley foral de asesoría universal, una ley preciosa, potentísima, que desapareció sin ser aplicada porque tuvo una exigua reglamentación y ninguna consignación presupuestaria, y ahora mismo estamos en la 18, ¿vale? Y bueno, una ley foral magnífica, y, en fin, conjugada desde el punto de vista de los derechos de la Convención de la ONU de las personas con discapacidad, pero que realmente pues está escasamente regulada, no nulamente regulada, y de momento, pero bueno, en relación a lo anterior, por lo menos va teniendo consignaciones presupuestarias escasas, pero va teniendo, y para eso estamos nosotros y nosotras, para percutir y hacer que realmente se aplique, porque es decir, la consignación presupuestaria supone acciones. Lo demás, si no, pues básicamente, y lo entenderán nuestros oyentes y nuestros oyentes, es como una especie como de brindis al sol, y sin especies, ¿no? Y básicamente es un poco esto. Entonces, estamos mejor que hace 50, 60 años, lógicamente sí. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿La sociedad nos entiende? Sí, pero es un entendimiento fotográfico. ¿Por qué? Porque si no padecen, o sea, si no están en el día a día, complicado ver una realidad, y desgraciadamente realmente quien nos entiende es quien en su familia o ellas mismas, ellos mismos tienen esa discapacidad, independientemente de la que sea. ¿El político nos entiende? Faltaría más, forma parte del discurso de lo políticamente correcto, lógicamente. Luego, a la hora de las realizaciones, hacen lo que pueden muchas veces y realmente pues cuesta, pero insisto, yo, Miriam, me vas a permitir quedarme con que se van dando pasos firmes, pequeñitos, pero consolidados y seguros. Yo me quiero quedar con esa historia, porque a ver, me la creo, es verdad, y muchas veces la gente joven que viene empujando, yo soy muy joven, pero es decir, gente más joven que yo, que viene empujando y que viene y se mete en el mundo militante, en la militancia reivindicativa de nuestras cosas, pues hay que calmarles, ¿no? Es como, en fin, hay que calmar las ansias, tranquilos, todo irá llegando poco a poco, y sobre todo con mucha inteligencia política desde el punto de vista de lo, en fin, de lo que tiene, ¿no? El polis en cuanto a la acepción griega de cuidado por las cosas de la sociedad. Valentín, pues nos quedamos con ese mensaje que nos acabas de lanzar y vamos a ir siguiendo con el programa porque los tiempos nos apretan, así que muchísimas gracias a ti, desde luego que ha cumplido la expectativa que teníamos con esta entrevista, y nada más que nos queda agradecerte la visita a los estudios de Berriozar y Ratia y bueno, pues esa clase magistral que nos acabas de dar sobre ley de accesibilidad. Eskerrik asko, muchas gracias, Valentín. Se puede hablar, ¿no? Bueno, y seguimos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, como ya os hemos anunciado en este especial magazine sobre accesibilidad, y a continuación, también nos lo hemos anunciado en el sumario, por lo tanto prometido es y lo prometido es deuda, tenemos ya en los micrófonos a Pilar Herrero, presidenta del Consejo Territorial de Navarra de la ONCE, a quien pasamos ya a saludar. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. A vosotros, lo primero, por aceptar el reto, ¿no?, de realizar un programa, ¿no?, hablar de Grupo Social 11, hablar de accesibilidad. Xavi, gracias. Miren, gracias. Pilar, por invitarnos. Que no te quepa la menor duda que ha sido un reto. Pero bueno, aquí lo estamos cumpliendo con mucho gusto, la compañera Miren y yo. Y bueno, este sábado se celebra en nuestro pueblo, en nuestra localidad, un acto central del Día de la Once, pero en torno a este acto central hay una programación, hay una batería de actividades que si te parece vamos a ir repasando, pues las que ya se han celebrado y las que quedan por celebrar. Empezamos, si te parece, por ese martes 14, que hubo una exposición de obras de artes de audio escritas por el alumnado de Nuestra Señora del Huerto. Cuéntanos un poco este proyecto, Pilar. Vale, pues es un proyecto que se ha realizado en tres fases. Primero, con la visita por parte del Consejo Territorial al Colegio El Huerto. Primero, pues porque habían solicitado y tenían la inquietud de cómo se podía hacer obras que están expuestas actualmente en el Museo Thyssen y querían hacerlas accesibles para las personas con discapacidad visual. Estamos hablando que son alumnos de 13, 14 años. Y hay una parte de lo que decía antes Valentino, el tema de la educación. Si tienen unos profesores con cierta implicación, pues habrían hablado de qué podemos hacer para que una persona que ciega se sitúe frente a un cuadro y pueda llegar a entenderlo y a visualizarlo. Entonces, la primera fase se les hizo, la segunda la trabajaron los alumnos junto con los profesores para poder hacer las audioguías, y la tercera fue la presentación que tuvimos el día 14 ante un colectivo de personas afiliadas, ¿no? Uh-huh. Hay unas personas que son ciegas totales, como puede ser el caso de Valentín o el caso de Nereillo, que también tenemos la condición de afiliadas, pero tenemos un pequeño resto visual, ¿vale? Entonces, lo que pretenden es que la persona se haga la idea desde que él se pone enfrente del cuadro, explicando, pues a la derecha está el caldero, las cebollas, hablamos de un bodegón, por ejemplo, y eso no solamente con los materiales que lo han realizado, sino también para que el afiliado se sitúe dentro del cuadro. ¿Qué materiales tiene el caldero? Tiene el asa de cobre, por ejemplo, y las cebollas están a medio pelar. Entonces lo habían hecho pues con papel de hornear. Entonces tú tocabas y se veía. Bueno, de hecho, la exposición la tenemos ahora mismo en la ONCE, uh-huh, para que distintos colectivos de tanto niños como adultos, de ONCE, puedan disfrutarla. Así con todos los cuadros que han hecho. Por lo tanto, hay que felicitar porque han cumplido dos formas de trabajar para mí muy importantes, y no te quiero contar para nuestro colectivo, ¿no? Que es hacerte a la idea, que te explique, que lo puedas tocar y que te explique cómo es el cuadro. Y lo mejor es que una persona que es ciega total te diga: es que he visto el cuadro. Eso es el mejor trabajo y la mejor sensación que se tiene que llevar. En este caso eran los profesores que son tutores de estos niños, que habían hecho una obra fantástica, y es así como hay que ir empezando con nuestra gente joven. Jo, Pilar, es que te escucho y claro, me parece, aparte de bonito la experiencia y además de necesaria, que como decía antes Valentín, que hay veces en las que hasta que no te toca y no estás ahí, no eres consciente que un cuadro, si no hay unas medidas adaptadas, no puedes percibirlo de una manera completa. Entonces, este trabajo que sea, ¿no?, interesante y hecho. Miren, las cosas bien hechas, como siempre decimos, vienen bien para los que tenemos discapacidad, pero también para los que no tienen discapacidad. Porque hoy estamos nosotros aquí, claro, hablando de personas con discapacidad y nuestros derechos. Pero ¿quién dice que mañana cualquiera de tus oyentes o de los que estáis aquí que no tenéis discapacidad podéis estar en nuestro lugar? O sea, lo bonito que es que desde chiquitines, que van a ser los futuros ingenieros, arquitectos, programadores, etcétera, tengan en vena lo que es la accesibilidad y hacer las cosas pensando en todo. Imaginar, antes hablaba Valentino del tema en lectura fácil. Imaginaros, yo tengo mi madre, tiene 95 años y que va a una estancia municipal, vamos a celebrar aquí en Berriozar, y que pueda alguien que le pueda, sea capaz de un documento, una explicación que sea comprensible para todo el mundo, uh-huh. una persona migrante, simplemente que nos planteemos desde esa perspectiva y ganaremos todos. Totalmente. Haremos una sociedad más inclusiva, ¿vale? Y ya que tenemos pelota, vamos a jugar. Hombre. Todos. De eso se trata, de eso se trata, Pilar, de que ganemos todas y que bueno, pues ir dando pasos hacia esa igualdad de oportunidades. Y en ese sentido también hay una actividad que se celebró ayer, que es un encuentro de usuarios de perros guía y colectivo del ámbito profesional o social, que efectúan en mayor medida el reconocimiento de los derechos de las usuarias de perros guía a deambular con su auxiliar de movilidad libremente. Cuéntanos un poco mejor que yo qué ha sido este encuentro. Pues la verdad que era la primera vez que hacíamos un encuentro de estas características como Grupo Social 11, porque normalmente siempre habíamos hecho jornadas de usuarios de perros guía, hablamos de nuestras cosas y con nuestra gente. Es decir, es un discurso que más o menos pues no lo controlamos y hablamos con las mismas palabras, ¿no? Entonces, en esta ocasión pretendíamos hacer una jornada diferente. Uh-huh. Vale. Teníamos que nos visitaba la Fundación 11 de Perro Guía y contando que ellos venían ya, pues los instructores iban a estar en Pamplona, queríamos acercar, porque todos tienen un apellido en común, son perros, ¿vale? Que explicaran un poco cuál es la función, qué se hace en la escuela, cómo se forma un perro guía o un perro desde que nace hasta que llega su jubilación, que va encaminado eso, a ser parte del usuario. Para ello, pues contamos con distintos agentes, tanto de Policía Foral como de Policía Nacional, bomberos, que también dentro de sus herramientas, ayer nos dijeron otra palabra, pero ahora no me acuerdo, de trabajo está el perro, ¿no? Se desplazaron desde Policía Nacional, la unidad canina que está en Zaragoza y dan servicio a Navarra, y compartir esas experiencias, ¿no? De lo que es un perro de rescate, un perro para detectar explosivos, un perro para billetes falsos, armas. Entonces, pues hablar también de como instrumento o como herramienta de trabajo, pero aparte de lo que puede hacer un perro guía con nuestros usuarios, ¿vale? Por lo tanto, creo que la verdad hicieron, porque entre cuerpos, como pasa en todos los sitios, ¿no? Claro. Cada uno tiene su... Y muchas veces, pues, eso de las competencias, pues, tampoco... Y la verdad que sirvió para que ellos, entre los cuerpos mismos que llevan perros de rescate, perros antidrogas, perros de explosivos, etcétera, pudieran hacer relaciones, ¿no? Y intercambios de teléfono y todas esas cositas. Por lo tanto, entre las unidades caninas, claro, que luego me imagino que como en todos hay distintos estamentos. No estoy muy puesta en los grados, pero bueno, la verdad es que fue un placer y todo el mundo salió muy satisfecho. Y que se desplacen con sus perros desde Zaragoza a una actividad, pues sí, que la organizamos. Al principio todo el mundo decía, es que nuestros perros no tienen mucho que ver con la función de un perro guía, pero sí que tienen mucho que ver. Claro, ¿vale? Al final todos están de alguna manera acompañando diferentes procesos, ¿no? Y también acompañando a las personas a que sean... Un trabajo diferente. Claro, sí, sí. Seguimos avanzando, Pilar, después de ese encuentro de usuarios de Perro Guía tan interesante que nos acabas de describir. Esta misma mañana habéis tenido dos eventos distintos. Una entrega de premios de un concurso escolar y en el Parque Antoniuti de Pamplona ha habido una exhibición de Escuela de Perros Guía, ¿no? Sí, pues bueno, tenemos la suerte, volvemos otra vez a la implicación, ¿no? Que Este año se ha celebrado la 38 edición del concurso escolar de 11 y la fortuna de que a nivel nacional uno de los centros de aquí de Pamplona, que es Caro Baroja, ha resultado ganador en la fase estatal, ¿vale? Entonces hoy hemos aprovechado con compañeros que participaban en el jurado de educación y tal para hacer esa entrega a los distintos, no solamente de la fase territorial, al ser uniprovincial solamente entramos en ese concurso, fase territorial, sino también al ganador del concurso a nivel nacional. Y luego, por supuesto, lo que más llama la atención es la exhibición, que se ha centrado pues, en eso, en explicar, ¿no?, a más de 200 alumnos y mucha gente que pasaba por ahí, y gente que no son todavía hoy, que ya no están en la edad escolar, pues lo que es un circuito de movilidad, con lo que se encuentra el usuario y el perro, que es lo mismo, cuando se desplazan por las ciudades, ¿no? Desde escaleras, rampas, pasos de cebra, encontrar una cafetería, etcétera, etcétera. La verdad es que estamos muy, muy contentos de el éxito que están y lo bien que está recibiendo estas actividades que hemos propuesto para esta semana de Grupo Social 11. Bueno, y seguimos con ese montón de actividades que tenéis previstas y nos vamos de un salto al sábado, que es ese acto central que va a recibir Berriozar, que va a recibir nuestro pueblo, que somos anfitrionas y que yo por lo menos estoy muy orgulloso de recibiros en mi pueblo. Cuéntanos un poquito qué nos vamos a encontrar ese sábado 18. Vale, pues para nosotros lo que es un orgullo y de verdad las facilidades que Berriozar, con su alcalde a la cabeza, nos ha no lo ha puesto en bandeja, ¿vale? Y que cuando vas hablando, ¿no? Que dices, oye, pues mira, estamos planteando, ya sabes, todos no vamos a hablar, hemos tenido 2 años muy complicados y en nuestra mente estaba el Ayuntamiento de Berriozar porque nos faltaba, puesto que estamos recorriendo prácticamente todo las cabeceras de los pueblos más grandes fuera de Pamplona y estábamos cerrando un ciclo por pueblos de la comarca, ¿vale? Y nos faltaba Berriozar y Valle de Hues, ¿vale? Para terminar para ya. Para cerrar. Y la verdad que fue, miren, de verdad un encanto plantearle a Raúl Maiz el proyecto y la implicación y las personas que nos iban a ayudar para que esto se lleve a cabo. Y precisamente, pues lo que tú has dicho, el sábado se pone la Champion, el broche final, ¿no? Y tenemos la actividad central, es el acto institucional que se va a celebrar con la cesión del ayuntamiento aquí en el auditorio. Se va a hacer de verdad que es importantísimo, un homenaje a personas incapacitadas y jubiladas de la 11, en la cual contamos con compañeros que han estado trabajando en 11 más de 37 años, muchos de ellos con discapacidad. Dices, ostras, 37 años que parece, bueno, yo llevo 26 y digo, ¿cuántos años, no? Claro. Pero bueno, la verdad que sí contamos pues eso, con presencia por parte del Ayuntamiento de Pamplona, por parte de Bienestar Social, del Consejo General de 11 y aquí los artistas de turno, pero con un montón de gente voluntaria que nos ayuda siempre a que todas estas actividades lleguen a buen puerto. Porque parece que los que damos la cara, los que cogemos el micrófono, somos nosotros, pero si no tendríamos un gran equipo de colaboradores, no se podrían llevar a cabo, entre ellos vosotros, que nos habéis... ya sois partes de Grupo Social 11, un ¿vale? Un placer ser parte de ese grupo social, claro que sí. Pues esto no se acaba aquí, porque ese es el acto central, pero creo que tenéis también un acto institucional el miércoles, ¿no? Una visita de la Comisión de Derechos Sociales. Vale, pues la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento en pleno, creo que es la... Yo, desde luego, en los 26 años jamás había visto tanto despliegue. Se va a desplazar a la ONCE y le vamos a hablar de quiénes somos, qué hacemos y a qué dedicamos el tiempo libre. Es decir, que nos conozca por dentro, qué servicios prestamos, desde que un niño nace hasta que una persona muere. Claro, todo el tema de rehabilitación, educación, empleo. O sea, estamos hablando de las dos cosas más importantes para lo que antes hablábamos, ¿no? De que una persona sea autónoma, ¿no? Pues el poder orientar. Y luego, por supuesto, que conozcan nuestra casa. Los vamos a llevar hasta el salón, ¿eh? Que es donde normalmente recibimos a las visitas, ¿no? Allí como en familia, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo, ¿eh? Como soy soriana, aunque llevo más de 50 años en Navarra, pero que te visite Derechos Sociales del Parlamento de Navarra en tu casa, la verdad es que es un privilegio. Jo, Pilar, pues invitar a todo el mundo que se pase por aquí el sábado, que vaya a los diferentes eventos, que os conozca y que sobre todo sean conscientes de toda esa labor que se hace y que tan bonita y tan necesaria es visibilizarla y que todo el mundo pues esté ahí presente. Así que... Gracias, miren. Se me ha olvidado un detalle que de verdad creo que son más de 30 vecinos vuestros. Es que después del acto institucional va a actuar la coral, el Carrequí, aquí en el auditorio. Y también, pues eso, como he dicho, esto no es cosa de unos, es cosa de muchos, pues desde la coral, la escuela de música por prestarnos el piano, bueno... Es que si ahora empezaría a decir, pues igual Valentín se ha quedado corto. Bueno. Pues aprovechamos que tenemos los micrófonos abiertos para agradecer todas esas colaboraciones y de paso me vais a permitir también un saludo a las amigas y amigos de la coral El Carrequín de Berriozar. Pilar, a ti nada más que nos queda agradecerte y decirte que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras en los micrófonos de Berriozar y Ratia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y en esta tarde calurosa de radio que estamos haciendo aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, me vais a permitir presentaros a una amiga, compañera de parque, compañera de patio de colegio también, y compañera de saludos de la calle por ahí cuando pasamos por ese kiosquico de la calle Iruñalde. Estamos hablando, evidentemente, ya os lo imagináis, porque antes la hemos presentado en el sumario, de Nerea Román. Buenas tardes, Nerea. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás, lo primero de todo? Bien. Acalorada, me imagino, con estos calores, ¿no? Un poco. Un poco. Bueno, lo primero de todo es darte las gracias a ti también, Nerea, por acompañarnos en esta tarde y hablar un poquito de ti y que nos cuentes cosas también sobre ti y sobre tu condición y sobre tu puesto de trabajo, que hay mucha gente que pasa por ese kiosquico, sobre todo a las mañanas, ¿no? Y aparte de vender esos cupones que tanta suerte reparten, también de un rato, un momentico de saludarse y de agradable de pues echarla, ¿no? Nerea, cuéntanos un poco desde cuándo te acompaña o tienes esa discapacidad visual, cuéntanos. Pues yo la discapacidad visual la tengo desde que nací. He estado desde que nací, llevo también el 11. Es un gran apoyo para mí. Y trabajando en la 11 llevo 5 años. Y luego también, pues hace 6 años también perdí un ojo. Y la verdad que un gran apoyo con ellos, porque cuando lo perdí me ayudaron a mucho, la verdad. Y entre ellos Valentín y Pilar. Y estuve ahí con ellos y la verdad que yo desde siempre me han apoyado, pero en todo. O sea, tanto desde pequeña como ahora. de siempre, vamos. Con lo cual eres una de las afiliadas veteranas de la ONCE. No sabemos si entre frente de los micrófonos de Berriozar y Ratia tenemos a la futura presidenta, incluso. Sí. No lo sabemos. Quizás te estemos entrevistando en calidad de otro puesto de aquí a un tiempo, ¿no? Madre de un hijo y de una hija, trabajadora y por lo tanto una luchadora nata. Pero cuéntanos cómo es el día a día de Nerea, cómo es el día a día de una persona con discapacidad visual. Pues día a día, desde pequeña, la verdad que cuando ya empecé el colegio, ahí no tuve apoyos desde los compañeros. Fui creciendo y día a día luché con mi madre y con mis hermanos, y ahora pues la verdad que gracias a Dios estoy trabajando. Tengo, como dices, dos críos, los estoy llevando yo. Crío mío pequeño, tiene el mismo problema que yo, o sea, y le estoy enseñando cómo tiene que luchar día a día. Qué importante el tener un referente adulto, ¿no? También para, bueno, pues para saberse educar en las adversidades, ¿no? Y en la resiliencia. Antes nos has comentado que llevas un porrón de años afiliada a la ONCE, y me imagino que en todos esos años la organización ONCE te ha aportado distintas cosas. Cuéntanos un poco cómo han sido todas esas etapas. Pues me ha aportado desde pequeña, pues todo. O sea, he estado con ellos en todo momento, tanto jugando con ellos como yendo a las comidas siempre. Y ahora de mayor, pues gracias a Dios me están ayudando en tema trabajo y estoy bastante contento con ellos. Cambiamos de tercio un poco y quiero que me valores un poco cómo encuentras nuestro pueblo en cuanto a accesibilidad. Antes Valentín nos hablaba de la importancia de tener una ley para ir adaptando todos los medios e ir caminando hacia la igualdad de oportunidades, pero ¿cómo valora Nerea Román que está nuestro pueblo en este ámbito? Pues antes, fuera de antena, me has dicho una cosa que le vas a pedir al alcalde. Este es el momento. Sí, al alcalde le quiero pedir una papelerica al lado de mi kiosco, que me la puso y me la quitaron. Entonces, eso sí que le quiero pedir otra vez la papelera, para que la gente de Berriozar no sea tan, lo siento por la palabra, guarra, y me meta cosas que no tiene que meter en la papelera que yo vacío. Bueno, pues hecha la demanda desde aquí, Raúl Maiza, alcalde de Berriozar, una papelera en la esquina de Iruñalde con Aranzazu, seguro que recoge el testigo. Cuéntanos un poquito, que creo que te he cortado, cómo ves a otros niveles nuestro pueblo. Hombre, de hace años ahora lo veo ahora mejor que hace años. Ajá. O sea, ahora no sé cómo explicarme, o sea, hace años estaba... No sé, veo más cambiado a mejor, ¿eh? O sea, todo bastante a mejor, tanto tienes hacia aceras más grandes para poderte guiar mejor y no sé qué más. O sea. Pues... Sí, hace años ahora sí. Pues nos alegramos de que vaya evolucionando y estaremos atentas y no relajadas para ir mejorando y ir adaptándonos a los cambios que vayan viniendo y hacer bueno, pues nuestro pueblo y en general nuestra sociedad cada vez más accesible y ir caminando en esa igualdad que tan necesaria es en nuestra sociedad. Nerea, a ti también agradecerte que hayas pasado por los micrófonos de Berriozar y Ratia. Y nada, nos saludamos por la calle, en el patio del colegio y en todos aquellos lugares que nos vamos encontrando. Muchas gracias, Nerea. Gracias a vosotros. Y al resto de las personas que nos estáis escuchando, también agradeceros que hayáis estado ahí al otro lado tan fieles como siempre en los programicas de Berriozar y Ratia, que con tanto y tanto cariño hacemos. Hasta aquí lo tenemos que dejar. Tristemente nos despedimos de todas vosotras y vosotros. Y nada, nos seguimos oyendo en las ondas de Berriozar y Ratia, ¿verdad, Miren? Pues sí, aquí en este especial, que ha sido un gustazo poder compartir estas experiencias, aprender nuevos términos y nuevas ideas, e invitar a la gente a que pase por los actos que todavía están pendientes y que también pues, se conciencie sobre la importancia de la accesibilidad y que todo sea inclusivo para todas las personas. Bueno, pues queda dicho. Agur Berriozar. Agur.